mariposa blanca que se metió en un ramo de claveles. Ay, yo vi volar una mariposa blanca que se metió en un ramo de claveles. Yo pensé que era esperanza, pero la esperanza es verde. Yo pensé que era esperanza, pero la esperanza es verde. Que yo no me enfermo como otros les pasa, pero si me muero es por esperanza. Que yo no me enfermo como otros les pasa, pero si me muero es por esperanza. Y eso es lo que a mí me pasa, que muero es por esperanza. Y eso es lo que a mí me pasa, que muero es por esperanza. Exclusivo el vallenato de mi pueblo.com. En el valle murió una persona. Y si Esperanza le dieran razón, que allá en el valle murió una persona, no dude que fue Calona, que murió del corazón. No dude que fue Calona, que murió del corazón. No me enfermo como otros les pasa, pero si me muero es por esperanza. Que yo no me enfermo como otros les pasa, pero si me muero es por esperanza. Y eso es lo que a mí me pasa, que muero es por esperanza. Y eso es lo que a mí me pasa, que muero es por esperanza. Álvaro Muñoz Peñalosa, Dios te da fortaleza, varo. Ahí cuenta la Biblia que Matusalén en 9 siglos se vino a morir. Cuenta la Biblia que Matusalén 9 siglos se vino a morir. Claro, no tenía mujer, ni quien lo hiciera sufrir. Claro, no tenía mujer, ni quien lo hiciera sufrir. Que yo no me enfermo como otros les pasa, pero si me muero es por esperanza. Que yo no me enfermo como otros les pasa, pero si me muero es por esperanza. Y eso es lo que a mí me pasa, que muero es por esperanza. Y eso es lo que a mí me pasa, que muero es por esperanza. Laurita Salavata.